Capítulo 43. Cuando Jeremías terminó de decirle al pueblo el mensaje del Señor, Dios de ellos, que el mismo Señor, Dios de ellos, le había enviado para decirles, Azarías, hijo de Osaías, Juanán, hijo de Carea, y otros individuos arrogantes le dijeron a Jeremías, «Mientes. El Señor nuestro Dios no te envió a decirnos, no se vayan a vivir a Egipto. ¿Es ese Baruc, hijo de Nerías, el que te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los babilonios? Él quiere que ellos nos maten y nos deporten a Babilonia». Entonces ni Juanán, hijo de Carea, ni los oficiales del ejército, ni la gente del pueblo obedecieron al Señor, que les dijo que permanecieran en la tierra de Judá. Por el contrario, Juanán, hijo de Carea, y los oficiales del ejército se llevaron a los que quedaban del pueblo, los que habían regresado de todas las naciones para establecerse en Judá. Se los llevaron a vivir a Egipto. Se llevaron a los hombres, las mujeres, los niños, los hijos del rey y a todos a quienes Nabuzaradán, el comandante de la guardia, había puesto bajo el cuidado de Gedalías, hijo de Ajicán, nieto de Safán, e incluso al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías. No obedecieron al Señor. Se dirigieron todos a Egipto y llegaron hasta la ciudad de Tafnes. En Tafnes vino mensaje del Señor a Jeremías diciendo, «Toma en tus manos unas piedras grandes y, a la vista de los judíos, entiérralas con mezcla en el piso enladrillado frente a la entrada del palacio del faraón en Tafnes. Entonces, diles que esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Voy a mandar llamar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sobre estas piedras que he escondido aquí voy a colocar su trono, y él extenderá su toldo real sobre ellas. Vendrá a Egipto y lo atacará. El que esté destinado a morir, morirá. El que esté destinado al exilio, irá al exilio. El que esté destinado a caer en batalla, caerá en batalla. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y se los llevará como si fueran prisioneros. Sacudirá la tierra de Egipto como un pastor sacude su capa para librarse de los bichos y luego se irá de allí como si nada. Destruirá los obeliscos de Bet-Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto.